Largamos con las propuestas ya para que vayas agendando, para que vayas teniendo en cuenta esto que te vamos a comentar. Será el 10 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Español, y estoy haciendo referencia justamente a Sanambay en La Pampa. Esto es en el marco también del ciclo Musicantes y también en el año de la de conmemoración, ¿no?, de los 40 años también de recuperación de la democracia. Así que bueno, se viene Sanambay en La Pampa, pero vamos a indagar, ya que estamos en comunicación con Pamela Díaz. ¿Cómo estás? Bienvenida, Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Pamela. Bueno, gracias por atendernos, por tu tiempo y por compartir también con la audiencia esto que se viene muy copado, ¿no?, con Sanambay en La Pampa el próximo 10 de septiembre. Gracias a ustedes por el espacio. Sí, es así. Esto es, como decías, en el marco del ciclo Musicantes, que comenzó el año pasado. Un ciclo autogestivo que impulsamos con un grupo de gente en Santa Rosa y en Pico el año pasado. Este año fueron todas fechas aquí. Comenzamos en la primera parte del año con Jorge Juliano, Claudio Turica, y ahora estamos en septiembre con tres fechas en realidad. La primera es el Sanambay, pero bueno, se vienen más ahí seguiditas el 21 y el 30, que ya les voy a estar contando. Pero bueno, puntualmente con respecto a la fecha de Sanambay, como bien decías, el domingo 10 de septiembre, 20:30 horas, ahí en el teatro. Y bueno, va a ser en el marco de la conmemoración de los 40 años de recuperación de democracia y los 46 años del grupo de vigencia de Sanambay como formación, formado en el exilio en México por Naldo Labrín, su fundador, que bueno, es quien sigue siendo su director musical, artístico, y bueno, hasta esa idea y ese proyecto sigue sosteniendo a lo largo de la vida entera, básicamente. Claro. Así que bueno, Naldo y el Sanambay han sido siempre un proyecto, una historia muy ligada también a la música de La Pampa, así que bueno, siempre son bienvenidos y por supuesto que ahí vamos a estar para recibirlos con otros referentes, también sin dudas, como son Lalo Molina, La Negra Alvarado y el coral Médanos y Luna, que también va a estar participando, así que bueno, es una celebración. La verdad que sí, Pame, y también quiero rescatar esto que estabas contando juntamente, ¿no?, porque es muy interesante la historia para no dejarlo pasar por alto, cómo surge también Sanambay con esto del exilio, ¿no?, mexicano, y bueno, también una manera, ¿no?, de seguir persistiendo, resistiendo con esta memoria viva para contar estas historias, y bueno, esto que decís también, ¿no?, que justamente está muy muy conectado de alguna manera con nuestra provincia, con Edgar Morisol y con Julio Domínguez del Bardino, bueno, con los que mencionabas recién que los van a estar acompañando, ¿no? Absolutamente, sí, bueno, es un año muy muy impresionante con respecto a todo esto, ¿no? Sí. Estamos en un momento muy muy complejo, donde me parece que justamente desde este lugar, ¿no?, de sostener la memoria y de seguir intentando sostener espacios que habiliten este ida y vuelta con la gente, tal vez con las generaciones más nuevas, que bueno, que hay que fortalecer, hay que laburar ahí en esa construcción permanente de la memoria. Hay un conversatorio el día anterior, el sábado, en el CMC a las 16:30. Está destinado a estudiantes, justamente por este fin de transmitir, de pasar la posta. La idea es un conversatorio con Aldo y con la gente del grupo, bueno, contando esta experiencia y que puedan tener de primera mano toda esa vivencia, que bueno, es esto, ¿no? Es posta, es transferirlo y es escuchar de la boca de Aldo toda esa historia que sigue lamentablemente sigue muy vigente, así que bueno, es bastante fundamental que podamos acercarnos y que los chicos y las chicas puedan escuchar de alguien que tuvo que exiliarse, que pudo regresar, porque otros no pudieron. Claro. Así que bueno, me parece que es una oportunidad enorme para poder conocer esa historia. Totalmente. Así que a las 16:30 en el CMC vamos a estar juntándonos ahí para hacer un conversatorio, pero es abierto a la comunidad, así que se pueden arrimar. Muy bien, aparte también está bueno, como vos decís ahí, ¿no? Escuchar las palabras de Naldo Labrini y también de todo lo que es Sanampay, que son alrededor de casi 8 músicos, o sea que también, obviamente también que Sanampay ha ido variando con el correr de los años, como ahí también se resaltaba, así que está bueno, ¿no? Tener las distintas palabras, obviamente también hacer un intercambio con todo esto. Sí, porque además los músicos de Sanampay siempre ha sido una suerte de escuela donde todas los integrantes han estado más menos tiempo, pero bueno, toda esta forma de entender hacer música desde ese lugar es muy transformador, así que todas las personas que han pasado por el Sanampay de alguna forma siguen proyectando y bueno, multiplican esta forma, ¿no?, de entender la música también como una herramienta de memoria y de transformación, así que muy hermoso verlos. La formación de Sanampay actual tiene chicos muy muy muy jóvenes, tiene algunos integrantes de 20 y pico, 30 años, así que bueno, por eso mismo ahí fortalecer ese traspaso. Totalmente, seguir manteniendo con todo esto que hemos ido conversando, Pame, bueno, esta suerte de escuela también, ¿no? Y seguir llevando ahí, me quedo con esa frase que decía, de seguir llevando la posta y también nada, que integrar a los jóvenes, ¿no? Para justamente con todo esto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Con todo este contexto, esta situación tan crítica, bueno, mantenernos más alertas que nunca y qué mejor que también con la música en este caso y con Sanampay en nuestra provincia. Así es, esa es la idea. Buenísimo. Por ahí vamos. Totalmente. Pame, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, toda la mer entonces para el 10 de septiembre. Bien, perfecto. Bueno, los esperamos entonces. Dale. En el conversatorio el sábado 9 a las 16:30 y en el CMC se pueden arrimar con mate ahí a chusmear, que es en Sanampay, si no saben, genial. Y el domingo 10 a las 20:30 con Lalo Molina, La Negra Alvarado, Coral, Medanos y Luna y el Sanampay, toda esa propuesta ahí en el Teatro Español. A pleno. Pame, abrazo grande, gracias. Gracias por el espacio, gracias.